De hecho, no los puedo engañar, a ninguno de nosotros. Simplemente no sería justo, ni para mí, simular que me la estoy pasando al 100% bien. Sería el peor crimen que me pudiera imaginar. Trampa Pandilla, estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com. Lo que acabas de escuchar es la canción El Hombre que Vendió al Mundo de Nirvana en su concierto Unplugged para una cadena de videos que era MTV en ese entonces. Y vamos a estar hablando justo de este disco. Realmente es muy poco lo que tengo que decir, pero muy significativo. Creo que este me voy a desviar un poquito más de como que la experiencia personal a lo que yo pienso con respecto a lo que pasó con este Kurt Cobain, con el vocalista, el mítico suicidio que se dio y todo lo que giró en torno a él, ¿no? Creo que es un tema así súper, como que es un tema muy chingón, ¿no? Como para tratar. Y va a ser eso, simplemente voy a poner unas canciones de las que me gustan y de lo que pienso, ¿no? De lo que hizo el vato, ¿no? Que para mí es todo, creo que es uno de los personajes más como emblemáticos, más como que a veces siento que es como ese, como un caso, ¿no? De que nunca se ha cerrado, ¿no? Como ese caso del detective que nunca ha podido atar los cabos sueltos, ¿no? Siento que así es la vida, o fue la vida del compa, del Kurt Cobain, y que a lo largo, ¿no? Ahora sí que de la historia, ¿no? De su suicidio, se ha generado un chingo de teorías, ¿no? Y han salido un montón de cosas, ¿no? Documentales, películas, ensayos, ¿cómo se llaman? Notas de periódicos, o sea, como que ha salido infinidad, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso y acerca de cómo es que conocí el disco. Estás aquí en Sin Licencia, ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. He visto por ahí que dicen que es un colectivo, la verdad es que no es un colectivo. Lo tengo que aclarar para la banda que anda diciendo que es un colectivo. No es un colectivo, es una idea de cómo hacer los videos, los audiovisuales, desde una perspectiva punk, hacker, drogadicta, borracha y demás cosas que se les ocurra a ustedes, ¿no? Incluso hasta un poco tonta, infantil de hacer cosas, pero bueno, eso es NAS. Y espero que te guste el programa y que llegues hasta el final. Si es que vamos a escuchar una rola para ir entrando en ambientes. ¿Cómo are you? Ay, bueno, es esa, ¿no? La neta es que soy pésimo para el inglés. Vamos a escucharla y regresamos a platicar un poco del disco y de lo que es y de lo que fue el suicidio de Kurt Cobain. As you were, as I was. friend Laurie Goldstein on cello. And this is our new guitar player, Pat. Pues estamos de vuelta, banda. Esto fue Come and You. Chales con el inglés, homie. Bueno, esa fue esa rola, ¿no? Que acabamos de escuchar de Nirvana, que viene en el disco de Unplugged, en Nueva York. Creo que es un mítico concierto, ¿no? He escuchado por ahí que hubo muchos errores, ¿no?, en la grabación. Pero muy bueno el disco. Retomando un poco, ¿no?, lo que venía comentando acerca de centrarme más que en la experiencia personal, sino en la cuestión del suicidio. Lo que leí al principio es parte de la carta que él escribe antes de suicidarse. Se la dedica a un Bodak. Es muy a su estilo de Nirvana, la neta. Es que de Kurt Cobain, creo que es de las pocas bandas que, sobre todo el cantante, es de las que he investigado. Me late como que la cuestión que ha generado, ¿no?, a través del suicidio, ¿no?, y de cómo se comportaba. O sea, y cómo desde morro se le diagnosticó un problema mental, ¿no?, y cómo pasó inadvertido, ¿no? O sea, de él creo que hay varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, voy a centrar en la cuestión del suicidio. Si no es la primera vez que me escuchas, en otros programas se ha hablado a favor del suicidio, ¿no? Creo que para mí es un tema como que importante, ¿no?, dentro de la decisión como seres humanos, decidir cuándo damos fin a nuestra vida, tanto por enfermedad o tanto por algunos problemas emocionales. Creo que el tener a alguien en esta vida al cual no le ha ido muy bien, llámese por la salud, por cuestiones mentales, o simplemente no se siente dentro de este mundo bien, o sea, pues no encaja, ¿no? Y el estar como que lastimándote con otras cosas hasta encontrar una muerte totalmente dolorosa o llena que va acompañada de un proceso, ¿no?, en el cual solamente es como la agonía, ¿no?, como que una agonía antes de llegar al fin, ¿no?, que igual se podría solucionar eso con que tú fueras a la farmacia y llevarás una nota de un psicólogo, o llevarás así simplemente decir: deme la pastilla más letal, ¿no?, que tenga, y te la tomas y terminas con tu vida, ¿no? Para mí creo que es algo importante rescatar eso, ¿no? Creo que si bien hay muchos suicidios, ¿no?, ahorita así como que haciendo memoria, estaba leyendo una tesis que se llama Anomalías, bueno, algo así, que hablaba sobre los suicidios en el metro, ¿no?, que realmente son varios, muchos de los cuales no se mencionan ni siquiera en las notas amarillistas. Pero, o sea, justo eso, ¿no?, a lo que voy, de cómo los llevan a buscar esas formas, ¿no?, de quitarnos la vida, ¿no?, que lleva todo un proceso, ¿no?, de decir quién es dueño de quién y quién no, que te hace quedar en el limbo, que si es una cuestión religiosa, ¿no?, que solamente Dios decide cuándo llega y te quita la vida, hasta la muerte, ¿no?, como si los vamos a una cuestión más esotérica, ¿no?, de que te va a visitar porque tú no eres dueño, que la muerte, o sea, como que es algo así como que muy, para mí muy interesante, como que un tema de debate, ¿no?, así como que decidir quién es, ¿no?, quién es, o sea, decidir de tu propia vida. La verdad es que tan fácil sería, ¿no?, como que decir: va, me doy un tiro, me aviento al metro, no, me cuelgo, o forever, ¿no?, formas de quitarte la vida. Pero creo que ese sentido de buscar, ¿no?, la forma de quitártela, y entre que puede ser doloroso, entre que no funciona y te quedas a medio viaje y quedas peor, ¿no?, de por qué lo, de cómo estabas, ¿no?, tanto mental como físicamente, ¿no?, o sea, como que esa onda, ¿no?, como que no te permitan decir haya un método seguro, ¿no?, de quitarte la vida, ¿no? O sea, yo lo tomo desde la cuestión, incluso desde la soledad, desde sentimental, desde mental, hasta la cuestión física y sobre todo de salud, ¿no? O sea, he conocido a personas que han sufrido mucho por el cáncer, pero así, cabrón, ¿no? O sea, las ha arrasado su vida y nunca ha habido como una respuesta al decir, vamos a parar el sufrimiento, ¿no?, con algo, con cierto medicamento o con cierta muerte asistida, ¿no? Como que es así, hasta un tabú en el hospital, ¿no? Como que tratar de eso. Y ahorita que estoy mencionando eso, me acuerdo mucho de un tío. Él ya falleció de diabetes, pero también fue un proceso bien doloroso para él, ¿no? Desde no poder tener relaciones, perder la vista, estar cada rato en el hospital. O sea, como que pasó un proceso muy doloroso que no solamente abarcó a él, ¿no? Sino también a su familia. Cuestiones económicas, o sea, estuvo cabrón, ¿no? Así para hacerla en corto. Y él me platicaba mucho que cuando él iba a lo de la diálisis o cuando le iban a como quitar la sangre, una bronca así, ¿no? Como se la cambiaron, es que estaba muy malo. Y me acuerdo que él, entre el doctor, se empezó a llevar bien con otros cábulas que iban ahí, ¿no? Y dice que uno que era bien cábula, que le valía madre, ¿no? Que era así igual, diabético, pero le gustaba el pedo, andaba cotorreando. Pero aún así iba a su tratamiento, ¿no? Y dice que tuvo una discusión con el doctor y él entró en un estado así como de, pues, tuvo que ser hospitalizado de emergencia y pasar al quirófano, ¿no? Y dice que el doctor así pasó, lo rescató y todo, ¿no? Y que ya le dijo, ¿sabes qué, güey? La neta, a mí no me costaba nada, güey, acabar con tu sufrimiento, güey. De decir, ¿sabes qué? Pues ya, este vato que descanse, ¿no? Pues ya, ¿qué vida lleva, no? Llena de dolor, está perdiendo la vista, ya no puede caminar chido, o sea, no puede comer lo que más le gusta a él, o sea, toma, pero es un desmadre, o sea, como que... Y dice que le dijo el doctor que, no, ¿sabes qué hice? No, que viva todo otro rato el güey para que sienta el perro lo culero que es la vida. Y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo salvar la vida para que siga sufriendo? O sea, ese es un tema bien como que, así como que abordar, ¿no? La neta es que no sé por qué no se toca mucho la cuestión. Se habla mucho de la legalización, ¿no? Como que el uso personal y adictivo. Pero incluso como que le dan ese tinte, ¿no? A veces yo siento, me equivoco, que es lo más seguro, que el uso de las drogas, que luego el discurso que se maneja, ¿no? Es el querer decidir con qué psicotrópico, con qué tipo de droga yo me puedo estar bien, ¿no? Desde una manera lucrativa, lúdica, relajarme. O sea, como que esa decisión, ¿no? Como que quitarnos esa onda de que somos un niño, somos los hijos del gobierno que los va a decir qué está bien, qué está mal, ¿no? O de la misma religión, ¿no? Como que castiga, quién nos va a castigar, quién no. Qué vida, ¿no? Llevamos castigado, ¿no? Así como las personas que he conocido que han fallecido con cáncer, diabetes, pues te pones a pensar, ¿no? Dices, bueno, mames, o sea, ¿qué hicieron, no? O sea, para pasar por tanto dolor, ¿no? O sea, ¿por qué no así de decir, sabes que tu familiar ya no va a llevar una vida, pues, ni cómoda, ¿no? Ni una vida tranquila, ¿no? Va a estar llena de dolor y va a ir aumentando conforme a la enfermedad, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor lo dicen? ¿Saben qué? Pues hay un método, ¿no? Como para tratar de acabar con el dolor, ¿no? Y que tu familiar no sufra tanto. Es la muerte asistida, ¿no? Sin embargo, no, o sea, es como un pinche tabú. Y está mal eso, ¿no? Que se llegue a poner ese tabú, ¿no? En cuestiones de la salud. Creo que es importante retomar estos temas, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la valentía, ¿no? La neta es que yo sí tengo bajones, así lo admito. Y sí, ¿no? ¿Quién no le ha rondado por su cabeza? La verdad es que el que diga que la vida es chida es porque ha de tener dinero, porque ha de tener un chingo de morras o porque la ha de pasar muy bien, la neta. Pero para la banda que estamos, que nacimos bajo, como dicen, ¿no? Estrellados, es otro pedo bien culero. Porque siempre vamos a estar a la sombra, siempre vamos a ser los fracasados, siempre vamos a ser los espectadores. Y a veces ya los cansamos de lo mismo, ¿no? Que siempre estemos echándole ganas, ¿no? Como dicen, haciendo nuestro mejor esfuerzo, ayudando, echándole huevos. Para que no pase nada, para que sigamos siendo la misma sombra, el mismo invisible, la misma gentuza, los mismos omitidos. O sea, es eso. Terminamos siendo lo mismo de lo mismo, ¿no? A pesar de que le echemos ganas, a pesar de que nos vayamos por la derecha, terminamos siendo la misma cosa. Pero bueno, ya me estoy aventando un gran rollo. Realmente lo necesitaba decir. ¿Y qué más en mi programa, no? Total. Bueno, ya vamos a escuchar una canción que se llama Something in the Way. Pinche inglés, está de la verga, ¿cómo lo pronuncio? Pero bueno, vamos a escuchar esa rola y regresamos para ir platicando un poco más ahora sí del disco y ya dejarme de aventar mi podcast acerca del suicidio, homie. Cups of tea already, but thank you. Hurry up. Is that what you said? Remember the little black bird on Baby Goliath? The little what? Black bird on Baby Goliath. Kumbaya. No, I don't remember the little bird. Remember that really evil episode where he was really mad at this kid and he had all these visions of how he's going to... First, I'm going to take him up to a hill and tie him to a tree and tar and feather him. It was evil. That wasn't Christian at all. Interpretation. Yeah. Old Testament. Yeah. What's next? Oh... We're supposed to play the Meat Puppet songs now. Hey. Right? Okay, great. Brothers Meat, come up on stage. Hey, Pat. Pat. That's an evil show. It scares me. It always did when I was a kid. I thought the last one was your last one. These are the brothers' meat puppets. We're big fans of theirs. Strap on your guitar. What? To play Nine Inch Nails songs? Let me read an antidote. Freebird! I've been waiting for that. I got a free bird for you right here. What are they tuning, a harp? I thought we were a big rich rock band. We should have a whole bunch of extra guitars. Pues bueno, banda, estamos de vuelta después de aventarme esa apología del suicidio. Vamos a platicar un poco del disco, ¿no? Bueno, más bien de una canción que me gusta mucho. Yo el disco de Unplugged Nirvana, chales, qué mal pronuncio el inglés, pero pues ni pedo, lo conocí, bueno, no es que lo conocí, me acuerdo mucho de una prima que lo tenía y lo compró ella original. Costó en ese momento un chingo de dinero, o sea, pero un chingo, porque era original, no estaba tanto cuestión de la piratería, era casi original o cassette, o sea, como que apenas igual venían saliendo los CDs. Me acuerdo mucho que así casi fueron 300 pesos, 400 pesos, casi llegando a los 500, sin mentir, de aquel entonces, ¿no? O sea, pero ahorita los 500 pesos pues sí es un chingo, ¿no? Pero hace tiempo era más, ¿no? O sea, como que si era una mamadota de dinero por un CD, y sobre todo es un CD que yo decía, güey, qué pedo, ¿no? Como que tiene velitas. Escuché una canción y no me prendió mucho. Y así como que pasó inadvertido por mí. Hasta que llegué al bachilleres, empecé a conocer más de música, de Nirvana. Y ya empecé como que a hacer memoria, ¿no? De, ah, no mames, pues ese grupo lo escuchaba mi prima. Y lo tenía. Tenía el disco. Incluso hasta la fui a ver y dice, no mames, me lo robaron, güey. Y bueno, pero pasó, ¿no? Y me acuerdo mucho de una canción con la que lloré con un valedor, ¿eh? En el bachilleres allá por Las Minas. Ese compa se llama Raúl. Le mando un fuerte abrazo. Si es que algún día me llegas a escuchar. El Rulas. Era bien chido ese compa. Era bien chistoso. Como que luego se le iba el avión bien cabrón. Así estábamos en su casa. Él tenía una tienda. Y esa vez que sus jefes se fueron. Sus hermanas. Y fue Pablo, de quien ya he platicado, el Rulas, yo y Edgar. Me acuerdo que esa vez estábamos echando el trago ahí en su tienda. y los pasó. Ya dicen, pues ya pásense porque ya es bien tarde, güey. Y pues aquí está bien culero porque está como por la polvorilla, más o menos, y sí está ñero. En ese entonces, quién sabe ahorita cómo esté por allá, pero es arriba de las minas de San Lorenzo, para arriba. Sí me acuerdo que una vez estábamos escuchando esa, así a Nirvana. Les voy a poner una canción que me acuerda a mi novia, ¿no? Y yo así de, güey, pues, según yo tengo entendido, ese güey como que no dedicaba tantas cosas, canciones al amor, ¿no? Como que otro pedo. Y así, no, güey. Es más, este güey ni la canta, es el cover que se aventó de un vato que toca blues. Así, se llama Where Did You Sleep Tonight? O sea, ¿dónde dormiste esa noche? No vuelvo a pronunciar ni una palabra en inglés por el momento. Estoy bien pendejo para hablar inglés. Pero bueno, y le digo, ¿de qué va, güey? ¿Qué pedo? Ya me dijo, no, pues es que él habla de que le dice a su chava que lo engañó, ¿no? Que casi lo engaña siempre, ¿no? Y le pregunta dónde durmió esta noche. Y dije, ay, pa, pues. Y la empezamos a escuchar y me gustó mucho por lo que platicó. Empezó a tirar la lágrima a ese homie, ¿no? De chale, mi novia me engaña. Acá, un pedo, ¿no? Y así, pues le salió acá lo sentimental, ¿no? Y de ahí esa canción me gusta mucho. Me gusta mucho esa, la de ¿dónde dormiste esa noche? ¿No? Es como saber cómo somos luego masoquistas, ¿no? Por más que los digan, ¿no? De que incluso las mismas morras digan, ¿sabes? Que a mí me late el desmadre. Pero ahí vamos, ¿no? Como queriéndole jugar al vergas, ¿no? De, no hay pedo, güey. Yo tampoco, yo no me sé enamorar. No, mames. Ahí va el pendejo y se enamora, ¿no? Y lo digo por mi hijo. Y se enamora justo de la persona que no se tenía que enamorar. Y a veces solamente queda preguntar, ¿dónde durmiste esta noche, ¿no? Y está muy bonita esa canción. Me gusta mucho y pues vamos a escucharla y ya regresamos a despedir este programa de Sin Licencia aquí en sinantena.com bajo la idea de más narrativas audiovisuales salvajes. This is the last song of the evening. What is it? This was written by what? My favorite performer. Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best? Oh, and there's a donation basket for Kurt wants to buy Lead Belly's guitar. Oh, yeah. This guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. They're passing a basket, baby. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. in the pines where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Pues ya estamos de vuelta, banda, para despedir el programa. Espero que hayas llegado hasta acá, que te haya gustado y que hayas recordado algunas cosas y que también te haya hecho sonar esa onda de la cuestión de decidir o no acerca de nuestras vidas de una manera bien tajante. Pero bueno, conclusión del disco. A mí me gusta mucho. Creo que es un buen disco. Tiene canciones que se convirtieron en un ícono. La neta es que son canciones muy buenas. Y lo tiene bastantes, ¿no? Este Nirvana, creo que en el tiempo que vivió y llevó el Kurt Cobain su rock and roll de Nirvana, sacó una amplia discografía. Y lo chido de este disco es que creo que ninguna es de él, si no me equivoco, ¿no? Creo que ninguna canción son cover. Bueno, la mayoría son cover, diciéndolo mejor, ¿no? Creo que la mayoría son cover. Y la canción que también así es muy muy icono es el cover, ¿no? Que la hace a David Bowie. A ver si lo pronuncio bien, ¿no? Sobre, bueno, la canción de El hombre que vendió el mundo. Pero es una canción a mí, así, una canción bien chingona. Así, muy chingona. Creo que hay un documental que me platicaba un compa de Gato Viejo, mi sensei, que le mando un saludo si me está escuchando y si llegó hasta aquí esta vez. Que está lleno de errores el disco. O sea, la grabación, que se equivocaba él, que andaba, ya saben, ese vato andaba bajo algún medicamento no recetado, ¿no? O sea, tranquilizantes, o sea, estaba mal, ¿no? Que creo que fue de los primeros onda que empezaron a sacar de Unplot bandas para la cadena esta de televisión MTV. También han salido mexicanos, ¿no? Portishead, creo que es también un disco muy bueno, que está bajo más o menos la misma onda. Pero en general yo creo que es un disco que deberían de tener toda la banda. Yo lo tengo, lo conseguí hace años, la neta es que no tiene mucho que lo volví a comprar en CD. Por esa canción, creo que el feeling que le da el CD cuando lo descargas es muy diferente. En general eso, creo que es un buen disco, de lo mejor que hay de Nirvana. o sea, más experimental para mí. Creo que vale la pena tener el disco por tres canciones. Así lo digo, creo que sí vale la pena por tres o dos canciones que vienen en el disco. Vale la pena. Y si eres como coleccionista o cuestiones de te late almacenar discos o tener casi como tu biblioteca de discos, creo que debe de estar sí o sí. Y en general es eso. Espero que te haya gustado el programa. Puedes escribirnos a cineantena@raizot.net o a cineocupa@raizot.net. Ya sabes, cine con Z y ocupa con K. Estamos en Telegram como Podridos. Subimos diario contenido, menos sábados y domingos. O depende, ¿no? Si ando muy ebrio, mando unos audios que uff, homies, me ando balconeando yo solo y diciendo pura mamada. Y en la página de Cine Antena subimos contenido los días lunes, miércoles y viernes, ya sea películas, cosas hechas en casa de NAS, como ese, videos de sacrificio, segmento podrido y sin licencia, que hasta ahorita han sido como que los tres pilares de la onda que entiendo yo por Cine Antena. Por Cine Antena y por NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Hasta la fecha del día de hoy, creo que en una semana, hace meses, cuando voy a pasar este programa, se va a estar presentando unos videos de lo que yo hago, bueno, de lo que hacemos entre Sacrificio y yo, charlas en algunas cantinas, pulquerías. Espero que ahí estén atentos, y eso nada más se puede checar en Telegram. A ver si subo algo en otra plataforma, desde una manera ya como que más personal, sin tanto anonimato, pero lo más seguro es que nada más lo hago en Telegram y sin licencia. Espero que estés atentos y pues te mando un fuerte abrazo. Ay, perdón. Gracias por escucharme y espero que te lo hayas pasado chido. Que no te, esa cuestión que yo estuve platicando hace rato, no te desanime, al contrario, que veas que hay otras formas de seguir viviendo o no seguir viviendo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por escucharme. Ya sabes, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z y también radio, ¿por qué no? Así es que los vemos en el próximo programa. Que estés muy bien. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills, shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but don't be scared. Then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Thank you. That's Kurt and that's Chris. No, I'm Kurt. No, I'm thing one. That's thing two.